Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Horcón de mis Mayores. Domingo fresquito por la mañana, media mañana, acá transmitiendo desde San Javier, rinconcito folclórico. Nuestra emisora amiga, 89.3 FM Radio San Javier. Damos comienzo una nueva emisión. Estamos contentos de seguir pudiendo proponer y brindar este lindo espacio de la música que nos arraiga a nuestro lugar. Mi nombre es Juan Sumaeta, vengo desde Luyaba. La dinámica es siempre parecida. La primer media hora, un poquito más hablando de historias, de algunas cuestiones más pintorescas y que tienen que ver con detalles un poquito más profundos de la música folclórica, y la segunda, un espacio de difusión de música que por ahí no tiene demasiado lugar en algunos lugares, así que desde acá nos ponemos a investigar y a buscar algunos grupos, y por suerte hay un montón de música que encontramos y conseguimos por todos lados, a veces en un boca a boca o nos lo envían directamente. Eso es lo más lindo, pero también navegamos las aguas profundas de las plataformas digitales. Nada que ver con lo dificultoso que era antes buscar un poco de música. Ahora hay mucho material disponible y estamos prestos a compartirlo acá desde este espacio, El Horcón de mis Mayores. Así que bueno, ahora vamos a hacer la pequeña presentación y ya regresamos con el programa propiamente dicho. Bueno, en este caso, esta vez, el inicio del programa va a ser un poco diferente porque no va a estar tan estructurado como otras veces, si bien ya está elegido el tema, las canciones, etc. Le voy a ir contando de qué va un poco la cosa en esta mañana. La cuestión es más o menos así. Se me ocurrió pensar en canciones que dieron origen luego a otras canciones. En algunos casos, como en el de la última, porque son tres canciones que al final se van a convertir en seis, que le dieron vida a otras canciones o a otras versiones, pero que finalmente se han convertido en nuevas canciones. Y vamos a comenzar por esta que estamos escuchando de fondo, en la voz de Daniela de Rito, que es un habitante acá del pueblo, que es Agüita de Morada. Es una chacarera de los hermanos Núñez, que son tucumanos, como yo. Y no por ser tucumano yo, tengo el mérito que tiene esta gente, a la cual ya vamos a abordar próximamente en El Horcón de mis Mayores. Agüita de Morada la vamos a escuchar primero en la versión de los mismos hermanos Núñez, José o Pepe y Gerardo Núñez. Y luego vamos a escuchar otra canción que se llama Demasía, que ha nacido a partir de esta o haciéndole un guiño a esta canción Agüita de Morada, y que va a venir en la interpretación, y además son los autores, de Gianni Lui y Ariel Hernández. Así que sin más, vamos a pasar las dos canciones más o menos juntitas, una primero y otra luego. En primer lugar, escucharemos entonces a los hermanos Núñez ofreciéndonos, regalándonos Agüita de Morada, su chacarera, y luego Demasía, Gianni Lui y Ariel Hernández. Thank you. Pinte como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyuyos y aloja fresca, abrime la esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pena. Chacarera, chacarera, canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea que no. Ya lo veo a mis changos en medio del barro, urdiendo por la siesta del carro en carro. Madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea que no. Flora, ven y agüita de morar. Bueno, pasaban entonces las dos canciones ahí. En un principio, Agüita de Morada, los hermanos Núñez. Y luego, Gianni Luis y Ariel Hernández con Demasía, ¿no? Esta canción que ahí le hace una referencia a la canción. Ahora, esto se va a poner un poquito más extraño. Estamos escuchando de fondo como una tercera versión de la canción que vamos a escuchar ahora, que es nada más y nada menos que La Pobrecita de Atahualpa Yupanqui, que es una zamba y que ha sido tomada por otro trovador llamado Cornelis Bresvik, un trovador sueco pero de origen holandés, que ha tomado la melodía para crear una nueva canción que se llamó Zambita o Zambalite, Zambaliten en sueco, pequeña zamba. Y la que estamos escuchando es una versión de Egbert Liusberg, una tercera versión que es en inglés, que se llama Little Samba, que significa también samba pequeña, y que es la que estamos escuchando en la cortina acá atrás. Vamos a escuchar un poquito el inglés. Así que es muy prestigioso Cornelis Bresvik en Suecia, es muy conocido, muy famoso, y alguien que ha luchado con su canto, con su trova, siempre por las desigualdades o hablar de todas las cuestiones a las que mucha gente o los poderosos le hacen la vista gorda. Así que de ya que ahí tenía algo que ver con la obra de Yupanqui. Así que vamos a escuchar, en primer lugar, al mismo Atahualpa Yupanqui cantando su samba, que además habla de Tucumán, y luego a Cornelis Bresvik en su versión en sueco de Zambaliten. That's the place where I will be. Le llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La la la la la, cantan sus penas los tucumanos. Mi zamba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco, cantan sus penas los tucumanos. La la la la la, da, da, cantan sus penas los tucumanos. Vad heter du min lilla vän? Jo, jag heter väl Ansambaliten, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå. Nej! Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knackade på hos fattigfolket, för det var hos fattigt folk jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill, för det var hos fattigt folk jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill. Mitt namn är Sambaliten, jag är den jag är. När du hör gitarren skorra i natten, då är Sambaliten där. Aj! Andale ombra la dentro. Vad ska du göra lilla vän? Jo, jag ska väl bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik, men jag vill aldrig någonsin bli rik. Och en vacker dag så blir jag stor musik, men jag vill aldrig någonsin bli rik. Olé. Vad vill du bli då lilla vän? Jo, nu vet jag vad jag vill bli. Först av allt så vill jag bli en melodi, och sen vill jag bli fri. Först av allt så vill jag bli en melodi, och sen vill jag bli fri. Mitt namn är Sambaliten, jag är den jag är. När du hör gitarren skorra i natten, då är Sambaliten där. Aj. Vad heter du min lilla vän? Jo, jag heter väl Ansambaliten, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå. Pasaban ahí las distintas canciones surgidas a partir de la pobrecita, la zambita tucumana. Ahora nos vamos a ir para Cuyo, y aunque empezamos así con este 2x4, este ritmo tanguero, no quiere decir poco. Cristino Tapia, el mismo del vals de que nombran los cordobeses, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia. Bueno, ha hecho una canción, una tonada cuyana, que se ha llamado La Tupungatina. Estamos escuchando de fondo la versión en tango de Osvaldo Pugliese. Pero originalmente es una tonada cuyana. Y es una tonada cuyana que ha tomado un montón de relevancia, tanto en Cuyo, ¿no? Porque habla de Tupungato, hay una región importante a los pies de la cordillera. Pero sin embargo, se ha ido para otros lados, porque esta es una canción que tiene más de 100 años, la Tupungatina, y que se ha tomado mucha relevancia de la mano Diomedes, no me sale el nombre ahora, Diomedes Díaz, cambiando su nombre a Cabeza de Hacha, tiene otra letra parecida, pero otra letra y otro ritmo porque es un porro colombiano. Y también Rubén Blades ha hecho una versión más salsera y bastante interesante. Vamos a escuchar un pedacito nomás de estas versiones. Y vamos a escuchar la versión original grabada por Gardel y Razzano, nada más y nada menos. Que tiene una pila de años. Y luego, por cuestiones de calidad, siempre esta música que ha sido grabada hace muchos años baja un poco su calidad. Vamos a escuchar una versión de Jorge Cafrune, que no es lo que se dice una tonada cuyana en el sentido más estricto. Sin embargo, se puede apreciar mucho más lo que tiene que ver con la realidad de la canción en sus características melódicas, ¿no? Así que bueno, la Tupungatina. Y esa canción ha dado origen a otra tonada cuyana que se ha llamado Para la Tupungatina, que es de un autor mucho más jovencito y más contemporáneo que se llama Nahuel Jofré, un mendocino, también cuyano, que lleva toda la impronta de esa música muy adentro y que la ofrece y la propone con muchísima y altísima calidad. Así que vamos a escuchar un poco de la versión original, Gardel y Razzano, un poco de la de este muchacho importante también para el folclore argentino, Jorge Cafrune, el turco Cafrune, el negro también le decían. Vamos a escuchar también a Diomedes Díaz, que es algo así como también un prócer de la música colombiana, música más movida. A Rubén Blades, conocido mundialmente. Y para la Tupungatina vamos a cerrar volviendo al folclore, y esa sí la vamos a escuchar más completita, Nahuel Jofré. Y así finalizamos este primer bloque esta vez, y ya volvemos con la segunda parte del Horcón de Mis Mayores. Ya me voy para los campos y adiós. A buscar yerba y olvido y dejarte. A ver si con esa ausencia pudiera en relación a otro tiempo olvidarte. He vivido tolerando martirio y jamás podré mostrarme cobarde. He vivido tolerando martirio y jamás podré mostrarme cobarde, arrastrando una cadena tan fuerte, hasta que mi pobre vida se apague, arrastrando una cadena tan fuerte, hasta que mi pobre vida se apague. Ya me voy para esos campos y adiós. Buscaré yerbas de olvido y dejarte. Y ya me voy de esta tierra y adiós. sirva de olvido olvidarte. A ver si con esta ausencia pudiera en relación a otros tiempos olvidarte. He vivido soportando martirios, martirios. Jamás debo demostrarme cobarde arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe. Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando llevar olvido de alguien. A ver si con esta ausencia pudiera con relación a otro tiempo olvidarte. He vivido soportando el martirio, pero jamás debo demostrarme cobarde arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando el martirio, pero jamás debo demostrarme cobarde recordando aquel proverbio que dice: más vale tarde que nunca, compadre. Puertas dentro una canción anda en el aire. Es la antigua historia de un martirio amor. Voy a contarte por buscar hierbas de olvido. A la hora del lucero se encendió un caballo rojo como el fuego, incendiando en mis ojos los cerros. Un glaciar al sur del Tupungá murió nacer un río. La tonada anda buscando un yuyo amor para el olvido, y el tomillo le acompaña. El mate en las horas lerdas que un caballo negro noche pone estrellas y de sencillo hasta que amanezca. Un cogollo peregrino sale a andar por esos campos, y si le sale al encuentro va a escuchar de canto en canto la tonada de mis pagos. Para usted, querida amiga, un caballo blanco de alba aclara el día y mi corazón con vos, tu pungatí. Ya me voy para los campos y adiós. Seguimos en el horcón de mis mayores. de regreso acá, el horcón de mis mayores. Segunda parte. Espero que no se hayan mareado con tantas canciones, tantos ritmos, todas medio parecidas pero distintas. Interesante la idea. Más que nada era la de transmitir esta cuestión de la importancia del folclore en la dinámica de la música, del folclore argentino en la dinámica de la música, y cómo las canciones se van transformando, se van convirtiendo en otras cosas, van llegando a otro público, y el público, hablo del público como la gente que recibe la música, de cualquier manera, no solo en un recital, sino la música cuando se vuelve popular y llega a todos los rincones. Y es así que esta canción, la última que pasábamos, la Tupungatina, se ha vuelto verdaderamente importante en otras latitudes de nuestra Sudamérica, que la ha convertido como en algo icónico, ¿no? Cabeza de hacha se llama en ese ritmo tan diferente. Ahora vamos a empezar la parte de la difusión. Vamos a escuchar al Mono Vanegas. Hace algunos años el Mono ha ganado el premio Gardel a mejor disco de folclore, ¿no? Mejor artista de folclore, lo cual es muy importante. Él es el hijo de Horacio Vanegas. Lo hemos mencionado, Horacio Vanegas, en algún programa hace poco, hablando de Jacinto Piedra. El Mono ha hecho en este disco una versión de esta canción que se llama Solar de mi niñez, junto a Enrique Marchetti. Chacarera hermosísima, la vamos a compartir para comenzar el espacio de difusión en el Horcón de mis mayores. Mi pueblo herida, vos pagano. Bueno, escuchamos Solar de mi niñez, Hermosa Chacarera, El Mono Vanegas, Enrique Marchetti. Ahora vamos a escuchar una zambita que nos toca acá cerca, porque el Chato Rodríguez Marel, Javi Chávez, dúo Rodríguez Chávez, hace algunos años han grabado un material. Y del resultado de esa grabación vamos a escuchar esta zamba que se llama Verde y Pedregal. En algún momento le vamos a pedir al Chato que nos cuente un poco la historia de la canción. Sin embargo, escuchándola un poco no podemos dar cuenta de qué va la cosa. Verde y Pedregal, dúo Rodríguez Chávez. El horizonte se esfuma, el sol da el rojo de la postrimería. Las piedras se saludan hasta mañana, las nubes se perfuman para la luna y caemos en el sueño. De las tardes, de las brisas, de ese suelo tan seco que alberga siempre la vida. De esas mañanas nocturnas, cuando la luna se empeña en alumbrar las peñitas. Es esa paz indemne que te perfuma. Esa ausencia de ruidos, de las calmosas cercanías, de las ausentes malicias, de tanta gente tranquila. Cada vez que ruge el viento, trae canciones lejanas, de esas que canta la tierra y prenden coplas el alma. Voy deshojando un recuerdo, papel al viento que va. En el fulgor de la tarde, guitarra sueñera cantando al andar. Gente y paisaje en el sueño, sombra y misterio el andar. Siglos de lucha y entierro, el diablo puneño despierta no más. Hoy de la sierra se ha vuelto, hoy desde el recuerdo a desilvanar. Las hilachitas de un sueño, serrano y puneño, verde y pedregal. Las hilachitas de un sueño, serrano y puneño, verde y pedregal. La, ira, ira, la, ira. La, ira, ira, la. Grande y el cielo esperan el carnaval, y ahí cito están las yuyeras vendiendo remedios, quitando penas. Entre charangos y quenas, un chango sale a cantar y un guairamullo lo envuelve, se lo lleva lejos con su música. Hoy de la sierra se ha vuelto, hoy desde el recuerdo a desilvanar las hilachitas de un sueño serrano y puneño, verde y pedregal. Las hilachitas de un sueño serrano y puneño, verde y pedregal. La ira. Bueno, pasaba la zambita verde y pedregal. Ahora vamos a escuchar a Guille Tondo. Hace poquito ha lanzado algunas canciones a las plataformas digitales. Alto el Fuego se llama. Este recitado algunos años lo escuché. Me pareció que no tenía desperdicio y por suerte ahora lo ha grabado. Acaba de tener la compañía Guille del Negro Damián Jaime, conocido de años, por suerte. Ellos habitan el Valle de Parabachasca. Lo va a acompañar en el bombo y las voces son de Coti Zamudio. Así que vamos a escuchar Alto el Fuego, Guille Tondo, gente del otro lado de las sierras. Abuelos algarrobos transformados en cenizas ya no logran resistir la fuerza de quien los pisa. Los colchones de semillas de nuestros suelos deshechos vuelan junto al fuerte viento que nos azota en el pecho. Las aves dejan sus cantos para volar asustadas a buscar nuevos refugios antes de caer calcinadas, lágrimas en nuestros ojos cada vez que miramos en el cielo rojos soles de atardeceres quemados. La esperanza de intentar crear un mundo colectivo se despedaza en las ramas de nuestros montes ardidos. La lluvia tarda en llegar, la primavera tardía, los hidrantes como abejas zumban y no hay salida a la tristeza nuevamente. Penetra por nuestras venas y la bronca. Y la bronca se despierta en nuestra córdoba morena. El encierro por un virus intenta dejarnos quietos. Mataron nuestros abuelos, pero aquí estamos los nietos. El arte estaba prohibida en las plazas, en los bares, en el teatro, en la calle, en el paro. Venís acá, me los bancos, las semilleras, las mineras, los ministerios gozan como de hace años profundizando el destierro. Ellos siguen avanzando, ellos salen de sus casas y a nosotros nos encierran a esperar a ver qué pasa. Contratan a gente pa' quemarnos la ilusión de preservar nuestra tierra con toda su evolución. Y nos piden documentos para salir por arroz, pero el señor compra tierra que su fuego ya arrasó. Ellos matan árboles, matan pájaros, matan gente, matan todos. Son los mismos de siempre, los que tienen un dios solo en la campaña del desierto, en dictaduras militares. Ayer con balas de fuego y hoy quemando los hogares. En la misma topadora sin tras de cada autopista, ellos seguirán estando si hacemos gorda la vista. No paran con ningunismo, kirchnerismo ni macrismo, nosotros lo frenaremos. Nosotros lo frenaremos, alto el fuego. Alto el fuego ahora mismo. Hace algunos años alguien me recomendó una canción, es un chamamé de Teresa Parodi que se llama Bajo el cielo de Mantilla y que habla un poco del desarraigo. La verdad es que me conmuevo cada vez que la escucho y la quiero compartir con ustedes, la querida audiencia. Vamos a escuchar primero a Teresa Parodi contándonos un poquito de la historia de la canción y luego vamos a escuchar al grupo Amandayé compartirnos este chamamé que se llama Bajo el cielo de Mantilla, una hermosura. Lo escuchamos. Yo estaba en la Casa de Corrientes, aquí en Buenos Aires, en una exposición de cuadros a la que me habían invitado, de un pintor correntino que admiro mucho. Estaba ahí mezclada entre mucha gente que había, muchos correntinos, correntinas, estaban en ese momento allí. Y de golpe se acercó a mí una muchacha joven, visiblemente conmovida. Y me pidió tener unas palabras conmigo, por supuesto, la recibí cariñosamente, tremendamente correntina al hablar. Y me dice, mi papá la quería mucho. Mi papá adoraba su música, la escuchaba siempre. Y de todas las canciones suyas, la que más le gustaba era La Changa de los Domingos. Alguna vez les contaré, si es que es posible, o se da la circunstancia, la historia de La Changa de los Domingos. Habla del desarraigo, por supuesto. Y él sentía que yo, a través de esa composición, estaba contando un poco su historia. Y entonces le hacía poner, sobre todo en el último tiempo en que estaba enfermo, porque él nunca volvió a su pueblito, nunca pudo volver. Se quedó para siempre aquí en Buenos Aires cuando vino a trabajar. Y entonces esa nostalgia tremenda de aquel lugar en esos momentos tan definitivos de su vida, de algún modo acompañaba esta canción. Dice que en el medio de aquellos tremendos días difíciles para ella y para él, él le pedía encarecidamente que fuera hasta el pueblito al que él no pudo volver y le traiga un poquito de tierra de ese lugar porque él la quería tocar, la quería sentir entre los dedos, la quería acariciar de algún modo desde aquí, antes de irse. Por supuesto, ella a esta altura estaba tremendamente conmovida, apenas podía hablar. Me dice, no pude, Teresa, no lo quería dejar solo, no pude. Le pude haber mentido, le pude haber traído tierra de cualquier parte, de mi casa, del fondo de mi patio. Pero no, era tan sagrado su sentimiento para él que no me atreví a hacerlo. No pude ir, no tuve con quién dejarlo, no quise dejarlo. Entonces me prometí a mí misma y a él con el corazón, se lo prometí, no se lo dije, pero se lo prometí, que me iba a ir hasta el pueblito una vez que él se fuera y que le iba a traer esa tierra y se la iba a poner donde descansara su cuerpo. Tremenda historia del desarraigo. Tremenda. A esta altura la muchacha ya casi no podía hablar y creo que sintió un pudor, no quería que se la viera así, se le notaba, por supuesto, y huyó prácticamente del lugar. Yo la seguí entre la gente, pero no la alcancé. No sé su nombre, no sé el nombre de su papá. Solamente tomé esa historia. La imaginé cuadro por cuadro, porque yo también siento hasta hoy ese desarraigo. Sentí, siento y sentiré. Amigos, yo creo, créanme, que nunca terminé de desarmar la valija y hace 40 años que estoy acá. O sea que comprendo profundamente ese sentimiento. Traté de reflejarlo en los versos. Traté de ser minuciosa al contar la historia. Cuidé las palabras. Creé algunos momentos son de mi imaginación, estoy segura que es así. Él le hablaba tanto, tanto, tanto de su pueblo que ella llegó, bajó a la estación, según me contó ella misma, no preguntó nada a nadie sin haber llegado, ido nunca a Mantilla, llegó hasta la puerta de la casa de la tía. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da a la esquina. En la nuestra Raquel llame a su puerta y pregunte si está en Margo Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígales que las quiero tanto, hija. Fluyó la canción, fluyeron los versos y fluyó la música de Mateo con esa historia. Me alegra haber compartido este momento con ustedes. Hasta la próxima. Se bajó en la estación de aquel pueblito. Caminó por sus calles aterida. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de Mantilla. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cansinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella, parecidas. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si está amarga o dorita. Usted sabe de él, ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, desde el cielo infinito de Mantilla. Amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarla a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de Mantilla. Bueno, hermoso todo esto que acabamos de escuchar, ¿o no? No me van a decir que no. En este momento entonces vamos a compartir y aprovecho para contarles un poquito, hacerles la invitación, aunque es un poco lejos, en Carpintería va a suceder una peña dentro de un rato, la peña de Doña Pochi, donde vamos a participar con un grupo que yo integro, y con otro grupo más, como el grupo Solfear. Vamos a escuchar ahora un vals que es de mi autoría y que se llama Mis Desvelos. Solfear, gente de carpintería, acá cerquita, cruzando el límite al lado de Merlo. Mis Desvelos, valsecito Solfear. Hambre que irrumpe sobrevolando, apareció tu sonrisa iluminando penumbras, regalando con despojo incandescencias de luna para llevarse consigo los misterios de las flores y adueñarse de mis versos, una noche de ilusión. Brisa fresca me acaricia, el embrujo de tus ojos acontece en las mañanas con sus diversos colores, enmarañados enriedan al vuelo de las pasiones y me envuelvo en el perfume del fondo de tu regazo que entre cornisas desata la torpeza de mis pasos. Y no es que quiera excusarme en los vaivenes del tiempo, es que cuando la querencia sopla más fuerte que el viento, me presentaré a tu puerta con un puñado de sueños y cobijarás ternuras mi bagallito en tu cielo, eligiendo los matices que adornarán mis desvelos. La infinidad que anhelamos se resume en un suspiro, ese que inflándome el pecho ventila todos mis miedos, ese que cierra mis ojos y los llena de recuerdos, ese que se vuelve escudo del amenazante olvido, ese que quiere quedarse pero sabe que me que quiere excusarme en los vaivenes del tiempo, es que cuando la querencia sopla más fuerte que el viento, me presentaré a tu puerta con un puñado de sueños y cobijarás ternuras mi bagallito en tu cielo, eligiendo los matices Velo. Bueno, pasó Valsecito, Solfear. También va a participar de la peña el paisano Brandán, hombre de Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba, que se ha afincado hace muchísimos años ya en la localidad de Merlo, San Luis. En este momento nos va a compartir una canción de su autoría, una zamba que se llama Podré Saber, grabada en el disco Tiempo de Franco Pinto, un violinista de la localidad de Villa de Merlo. Así que vamos a escuchar Podré Saber, zambita del paisano Brandán. Yo quiero saludarles, nos vamos a quedar con una hora variadita de música. Gracias por acompañar este programa semana tras semana. Es un placer poder compartirlo. Así que nos reencontramos el próximo domingo por la misma emisora 89.3 a las 10 de la mañana. Los sábados también salimos por FM Sierras de San Pedro. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Nos reencontramos próximo domingo. El Horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música. Podré saber por qué alegras mi cantar. Podré decirte yo que no te he de olvidar. Podrás decirme tú lo negro del final, pero nunca dirás jamás. Podrás decirme tú lo negro del final, pero nunca dirás jamás. Tuve la claridad de tus ojos, mi bien, también tu dignidad y el barro de tu piel. Y si la eternidad hoy fuera para mí, tendría hasta lo que no hay. Y si la eternidad hoy fuera para mí, tendría hasta lo que no hay. Y ahí estás junto a mí, florcita de cardón, no te olvides de mí. Una estrella brillará y el guaira cantará. Ya de mi vida no te he de olvidar. Una estrella brillará y el guaira cantará. Ya de mi vida no te he de olvidar. Saber por qué mi soledad y yo, la que siempre me vio llorar o sonreír, pero sé que también tendré lo que perdí, siempre estarás dentro de mí. Pero sé que también tendré lo que perdí, siempre estarás dentro de mí. Dolor por no ver y aprender, y después continuará a tu lado, mi bien. Si mañana yo te vuelvo a encontrar, a tu lado siempre estaré. Si mañana yo te vuelvo a encontrar, a tu lado siempre estaré. Y ahí estás junto a mí, florcita de cardón, no te olvides de mí. Una estrella brillará y el guaira cantará. Ya de mi vida no te he de olvidar. Una estrella brillará y el guaira cantará. Ya de mi vida no te he de olvidar.